Conversamos unos minutos con el intendente de General Hacha, Abel Zavarotz. Muy buenos días, Abel. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Ah, está saliendo medio raro el teléfono. Hola. ¿Ahí? Hola. Ahí está, Abel. Bueno, Abel, queremos saber, conocer tu parecer respecto de lo que sucedió anoche con la vicepresidenta. No, obviamente repudiar todo hecho de violencia de estas características. Digo, esto obviamente pone en vilo a la democracia con este tipo de hechos. Hace muy poco yo decía, estamos próximos a cumplir 40 años. Abel, discúlpame, te molesto. Cortamos y volvemos a llamar porque no se escucha nada y queremos de verdad tener una comunicación prolija y limpita, entender qué es lo que piensan, ¿no? Desde las intendencias. Desde las intendencias radicales también, por supuesto. Abel Zavarotz es un hombre fuerte del radicalismo en la provincia de La Pampa. Tiene a su cargo un municipio grande, uno de los grandes municipios que es la localidad de General Hacha, y seguramente él va a tener su posicionamiento al respecto. ¿Te tenemos, Abel? Sí, ahí está, ahora te escuchamos un poquitito mejor. Bueno. Te pedíamos que nos dieras tu punto de vista, lo que sentís frente a esto. No, yo ayer lo puse en un tuit y demás, y decía que claramente repudiamos un hecho de esta naturaleza. Digo, cuando se pone en peligro, obviamente, a la democracia con un ataque de estas características, nos pone en jaque a todo, en una luz amarilla claramente preocupante, y donde todos tenemos que estar en este caso cerrando filas, más allá que la justicia después dirima alguna cuestión, está claro que hay límites que no se pueden pasar. Yo recordaba situaciones donde pasamos momentos muy difíciles y los partidos políticos aquel entonces más importantes, que era el radicalismo y el peronismo, cerraron filas en cuando se ponía en juego hechos de estas características. No, en eso creo que no hay grieta posible. Uh-huh. Abel, sin embargo, hay gobernadores radicales como Morales o Suárez en Mendoza que no adhieren a la medida nacional y plantean que en su provincia sigue todo con total normalidad, un poco desentendiéndose de lo que está sucediendo en el país. Que ¿están discutiendo esto? No coincido. Bien. Esto más allá, esto, cada uno tiene su propio pensamiento. Ante un hecho de estas características no hay que, digo, hoy no podemos pensar, he escuchado también si se trataba de un loquito o no, o de alguien que tenía alguna causa, hoy no es momento, digo, ayer cuando uno veía las imágenes, claramente donde se podía haber terminado con la vida de una persona, en este caso de alguien que fue presidente y hoy es la vicepresidenta de la Nación, me parece que no es un hecho menor, es un hecho grave. Y en eso no cabe duda, no coincido en ese punto. Bien, ¿pensás que la sociedad debe de alguna manera salir a la calle, debe repudiar este hecho, debe mostrar, si se quiere, en la vía pública el apoyo a la vicepresidenta, pero además un rechazo a este tipo de ataques? ¿Pensás que es necesario salir a la calle? No, yo no voy a ver, en esto quiero ser claro, no es un apoyo solamente a la vicepresidenta, estamos hablando de la democracia, estamos hablando de un hecho de violencia política, de un hecho de institucionalidad también. Creo que no tenemos que hacer un reduccionismo de decir movilización sí o movilización no. Yo creo que lo que tenemos que decir es repudiar de distintos lugares, cada uno tendrá su pensamiento y tendrá su forma de expresar. Lo que sí estamos convencidos es que no es un hecho grave, que tenemos que repudiar todos, sin excepción de ninguna naturaleza, más allá de los posicionamientos políticos. Uh-huh. ¿Se va a reunir el radicalismo en la provincia? Yo no formo parte de lo que es la mesa del comité provincia, pero seguramente sí, hace un ratito, pero como ustedes me estaban por llamar, no pude hablar con Diego Marco Antonio, el presidente del partido, pero seguramente va a haber un pronunciamiento porque lo han hecho en otras ocasiones y en esta no va a ser la excepción. Bien. ¿Qué mirada tenés, recapitulando, viendo lo que atravesamos en las últimas semanas, sobre el discurso de odio que algunos referentes dirigentes políticos intentan inocular en gran parte de la sociedad? Pienso en López Murphy con ese tuit en donde dijo son ellos o nosotros, o Patricia Bullrich, de alguna manera no reconociendo el atentado del que fue víctima la vicepresidenta anoche. A ver, yo tengo un posicionamiento que viene también de una formación política. Yo milito hace mucho tiempo. Digo, abracé la bandera del radicalismo y de Alfonsín y creía mucho más en los consensos y el diálogo que en esta confrontación que claramente se ha ido elevando con el tiempo. Yo creo que no cabe dudas que hechos de esta naturaleza nos obligan a claramente cerrar filas, como decía recién. Y hace poco, y digo en un pago chico como es el mío, siendo intendente de una localidad en La Pampa, digo, decía esto que tenemos asignaturas pendientes, seguramente en estos 40 años de democracia, pero teníamos también el logro y el gran logro de haber tenido la mayor continuidad en la historia política argentina y la tenemos que seguir preservando. Y también tiene que ver con ser responsables en cada una de las declaraciones, porque no podemos, por una cuestión solamente o meramente electoral, agigantar una grieta o llegar a extremos donde después no tengamos retorno. Entonces creo que en eso tenemos que ser responsables. Abel, te agradecemos esta comunicación con Radio Kermés. Bueno, gracias. Hasta luego. Un abrazo grande.